Dámelo, dámelo, vida mandaré un nuevo amor. Estrellita, estrellita, alguien que me quiera con todo su corazón. Amanecer en tus brazos. existir ese baile, dice la hermosa María. Thank you. pasearte ya, a pasearte ya. Solo respeto te pido por el amor que yo tuve contigo. Solo respeto te pido. Yo sé muy bien que no vuelves conmigo, pero no es necesario que tú me demuestres a mí que tú tienes Si es pecado querer tanto en este mundo, de rodillas yo te pido mi perdón. Si yo la quiero tanto y tanto que no puedo, si me faltan las caricias de su amor.